60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, amigos. Otro programa más comienza acá de Club 60, como todos los martes a partir de la hora 16. Estamos aquí en la FM Box 102.9. Adrián Pontari en la producción y conducción. Y por supuesto, la invalorable colaboración del señor Damián Spadea. Así que muy buenas tardes, don Damián. Bueno, como siempre, les traje lo que mejor entendía que podía ser de vuestro gusto, tratando de abarcar, por supuesto, todos los temas o música que siempre nos traen un recuerdo a flor de piel. Ojalá que les guste, amigos, lo que le tenemos preparado para hoy. Ante todo, quería hablar algo que a mí me llamó la atención y que es el tema de que antes la vacuna Sinopharm era una vacuna que acá era la que estaba en cantidades suficientes como para poder vacunarnos todos, que de hecho fue vacunado por todos. Resulta que ahora los mismos que nos dijeron que era lo ideal vacunarse la primera y segunda vacuna, después iba a haber probablemente una tercera de refuerzo distinta, que así sucedió. Muchos nos aplicamos en ese momento a la vacuna que estaba en disponibilidad, era la única que había, después había otra, la Sputnik, pero era en menor cantidad, y en determinados lugares, en determinadas regiones o localidades, pero la mayoría era Sinopharm. Bueno, primero recomendada como una probada eficacia, y resulta que la misma gente nos dice ahora que no servía para nada, y que gracias a Dios que tenemos una tercera vacuna, la mayoría que nos aplicamos la tercera vacuna, que era del tipo Moderna o Pfizer, que son las dos que están todavía dando vuelta, donde la que mayor cantidad hay es de la Moderna. Así que están otra vez volviendo a recomendar, porque dicen que hay un recrudecimiento de la pandemia esta de la COVID-19, porque bueno, aparentemente se ha relajado un poco los cuidados, se ha relajado porque hubo información de que ya al aire libre y se podía viajar también en servicio público de transporte sin el barbijo, sin ningún tipo de problema. Y resulta que ahora están apareciendo un recrudecimiento del contagio de COVID-19, cosa que trae gran preocupación a la gente, cosa que todavía las autoridades de salud no lo están manifestando, pero está habiendo médicos que están llamando la atención de que están encontrando en sus hospitales, en sus lugares, sintomatología del COVID-19. Así que recomiendan, por supuesto, y eso ha ocurrido también en nuestros, digamos, pueblos, o, perdón, en nuestros países hermanos, países vecinos, está ocurriendo esto, se están dando una serie de contagios otra vez con el COVID-19. Así que, si bien todavía no hay oficialmente nada, se ve que toda la buena onda es para decir que estamos todos contentos y alegres y verdes, pero la verdad es que lo que están diciendo algunos médicos responsables es justamente que tenemos el riesgo todavía, sobre todo aquellos que ya tenemos, estamos en una edad de riesgo, estamos expuestos a un contagio con todo lo que eso puede traer. Se recomienda, entre otras partes, reforzar la vacunación. Aparentemente, esto también tiene que ver con que está en disponibilidad la Pfizer y la Moderna, pero creo que tengo que entendido que es la Moderna la que más cantidades hay en existencia. Para ello dice que ya no hay que pedir turno ni nada, hay que averiguar en los vacunatorios, los lugares que todavía ad hoc están para vacunarnos y aplicarnos una vacuna de refuerzo que mal no viene. Sabemos que siempre está la dicotomía entre que me vacuno, no me vacuno, que es el divino botón, que quien te dice que eso no sea para hacer unos zombies, otro porque le hace mal y otro porque no creen en la vacuna, está el problema. Pero aquí creo que tenemos que tomar un poquitito de sentido común, se me ocurre, por lo menos así, volver a tratar de usar el barbijo en los lugares cerrados, en los transportes públicos, porque acá hay otra cosa ahora. Este mundial, todo el mundo estuvo con todo el mundo, porque acá no es que estaban, las tribunas estaban separadas, pero la gente se juntaba en todos los lugares, en los banderazos, venía a hincha de Argentina, venían de todo el mundo. Así que de cualquier lado podés tener un contagio por contacto o nada más que por estar en el mismo lugar donde puede haber alguno que lo exportador. Eso va a traer seguramente, si es como dicen en este, le estoy repitiendo, quiero aclarar muy bien lo que yo escucho de los médicos que lo dicen públicamente. Claro que el mismo médico que públicamente decía que la Sinopharm era lo más mejor que había, hoy resultó que era una porquería. Mira, salió en prosa la cosa. Pero la verdad que dice que no sirve para nada, entonces quiere decir que todos los que hicimos cola, nos preocupamos y todas esas cosas, nos salvamos de pura casualidad, porque lo que sí mantuvimos, por ejemplo yo, y estoy pagando todavía las consecuencias, 2 años sin ver a familia, sin poder conversar, sin tener nada más que una visión a través de una imagen, y estar aislados permanentemente, porque uno salía nada más que para adquirir alguna cosa de primera necesidad y después nos quedábamos encerrados, con o sin riesgo, con o sin ninguna enfermedad concomitante o con alguna enfermedad que ya uno portaba. Obviamente, los que no teníamos nada que ver ni nada por el estilo, nos cuidábamos también porque no estábamos exentos de poder contagiarnos. Hay gente joven, hubo médicos, enfermeros que han fallecido por eso. Así que lo que a mí me preocupa es que nuestros hijos están otra vez en los colegios, están en las piletas, estamos en los clubes, viajamos. Yo sugiero, no sé, que mientras nadie aclare, estoy esperando que alguien, alguna autoridad de salud pública, que ya sabemos que está bastante deteriorada, las autoridades y la creencia, ¿no? La confianza, por el hecho que, del hecho que ya adquirieron una vacuna que no servía, ya eso me trae grandes dudas. Pero esto es personal, no hay nada que, ninguna connotación película, que estoy hablando de el riesgo que estamos corriendo todos. Acá no zafa nadie, de ninguna creencia, de ninguna ideología ni de ninguna índole. Es más, están vacunando a los chicos porque también los chicos chiquitos también tienen que vacunarse, porque el colegio, en el jardín de infantes o donde fuere, que corren un gran riesgo. Ni hablar la otra punta de la vida, que son los que tienen ya arriba de 60 pirulos, son los que también tenemos el riesgo. Yo sugiero, y esto lo digo como cosa personal, como inquietud, no es para alarmar ni no tiene ninguna connotación, que no sea que como habitante de Quilmes y como ciudadano me gusta avisar a mis conciudadanos lo que está pasando, que cuidémonos nuevamente con el barbijo, cuidamos los transportes públicos también, cuidar a los chicos, la desinfección y todo lo que hacíamos más o menos. Eso quiere decir que podemos seguir saliendo, seguramente podemos usar todo, pero extrememos el cuidado porque estoy viendo que si esto puede ocurrir y está ocurriendo en otros países vecinos, eso lo pueden informar algún amigo que está viajando al exterior, también les puede decir, les puede confirmar o les puede decir lo que está sucediendo en ese país. Pero la realidad, estimados amigos, es que lo más lamentable de todo esto quiere decir que creímos en una vacuna que, según él mismo, los mismos médicos que propiciaron el uso y la vacunación, y si no, que pasaba, y los problemas que tuvimos los que salieron para trabajar y después tuvieron juicios y demás cosas, incautaron el auto, le tienen un juicio pendiente todavía por falsear la cosa de ser una persona, digamos, ser un personaje estratégico, ¿no? Y aparte de eso, el hecho de que todos nos quedamos durante 2 años encerrados viendo todo esto, y todo esto no sirvió porque evidentemente algo no anduvo bien. Y sí, algo no anduvo bien, y preguntémosle a los 130.000 familiares de 130.000 víctimas que ocurrieron. Y siguen, todavía eran 126, y todos se recuerdan cuando decían que ya quedaba la cosa liberada, y tenemos alrededor de 5.000 o 6.000 fallecidos más. Eso en términos de, por ahí, de estadísticas, no es gran cosa sobre 45 o 50 millones de habitantes, pero yo quisiera preguntar, seguramente que va a ser un 100% para esas 5 o 6 mil familias que perdieron un familiar. Y en las condiciones, como siempre sabemos, que no se puede ni siquiera despedir del familiar. Entonces, amigos, recopilando todo esto, ante todavía la falsa, a veces también me falla el horóscopo, la falta de información concreta, diría que no cuesta nada seguir con el barbijo, como sigue en algunos países. Lo hemos visto que ahí en Qatar, cuando vemos, hay muchos extranjeros que siguen utilizando el barbijo en las grandes concentraciones. Entonces, digamos, usemos eso, el aire libre y todo lo que fuere, todas las ventajas que tenemos ahora y el verano mismo, pero creo que tenemos que cuidarnos en cuanto a la posibilidad de un contagio que puede ser muy letal. Así que, amigos, era eso un poquitito lo que le quería conversar. La intención no es alarmar ni nada por el estilo, pues siempre hablamos de prevención, pero es como si decir, bueno, mirá, me dice un meteorólogo que va a ver caer piedra de un... Y bueno, lo bueno es avisar a la gente para que guarde el auto, las cosas de valor y la familia, que los chicos no estén lejos de la casa. Digo, cualquier cosa. Eso no quiere decir que vaya a suceder, pero que la prevención creo que es esencial para que nosotros tengamos la posibilidad de no lamentar después eso. Dicho esto, amigos, Club 60 empieza con Tutti. Nada menos que con uno de los grandes directores de orquesta de todas las épocas y que marcó la gran época ya por los años 60 aquí en la Argentina. En algunos clubes era el paradigma de la música. Me estoy refiriendo al señor Ray Conniff, y un tema también conocido, tengo otras distintas versiones de un tema que también fue un éxito en su momento, un tema que inclusive había un boliche que tiene acá en la avenida Calchaquí. Tenía ese título el boliche. ¿Quién no habrá ido alguna a Jetem? Bueno, Jetem es el título de este tema. Es el primer tema que ponemos al aire. Ray Conniff, Club 60, FM Box 102.9. ¿Qué más podemos esperar? Escucharlo. Métale ganón. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, amigos, en este momento el señor Lobo, que así es el seudónimo, digamos el nombre artístico de Roland Kent Lavoie, ese es el verdadero nombre de Lobo, un cantante estadounidense que la rompía ya por los años 70, hace una versión actualizada de un grupo que en esos años, en la primera década del 50, finales del 50, principios del 60, como eran Los Plateros. Este tema fue uno de los grandes éxitos de esa época, y luego le da una versión, un cover distinto, también muy agradable, de Twilight Time, es decir, El Crepúsculo, y lo hacemos en la versión de Lobo, así que ya lo estamos escuchando. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, 'tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. Count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Hey, in the sweet and same old way, I'll fall in love again as I did then. Deep in the dark your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last at twilight time. Glow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Here, in the sweet and same old way, I'll fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me. At twilight time, together at last, at twilight time. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muchas gracias. Oh, qué lindo sonido, mirá. Si querés comunicarte con nosotros, al 11-6470-47. Puedes pedir un tema, hacer un comentario. Con mucho gusto recepcionamos lo que vos quieras comentar. Y ahora sí, señor, un grupo espectacular que manejado y dirigido y organizado por el señor Bill Wyman, que fue, lo sabemos algunos, lo saben muy bien, fue el bajista durante muchos años de Rolling Stone. Formó su propio grupo con unos veteranos que realmente la rompen todos, juntan entre los 6 o 7 músicos alrededor de 1500 años, pero le puedo garantizar que es espectacular. Y Bill Wyman, que es una banda de blues y también de rock liderada, ya como le decía, por este bajista, nos va a regalar un tema espectacular que se titula ¿Puedes oírme? Thank you. 360. Qué temazo, esta es la señora que va a cantar, es la que popularizó tanto Crazy, uno de los grandes temas del country que ella popularizó allá por los años 60. Patsy Cline, sí señor, Patsy Cline. Y en este caso, también una música country, medio country blues, y el tema se llama Never No More. Hermoso tema. El mismo ritmo ya nos dice todo, queridos amigos. Creedence, ese cuarteto allá que arrancó por sobre los fines de los años 69 con el primer long play como Factory, y después de ahí una sucesión de éxitos impresionantes. Sí, señor. Creedence, Clearwater Revival y Down the Court. Down on 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, y qué buen ritmo, ¿eh? Sandy Poissy, y allá por 1965 hasta el presente sigue cantando todavía esta cantante estadounidense muy popular, fruto del éxito sobre todo en la década de los 50 y 60 y con muchas canciones. Vamos a escuchar de ella un lindo tema cuando la hemos escuchado en cualquier club que ibas a bailar, este tema estaba. Pon tu mano en la mano. Sandy Poissy. RadioBox.com. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Sí, señor, mirá lo que viene ahora. Prestale mucha atención, como dice el tango. Una leyenda de la música country que se nos fue hace muy poquito tiempo. El barbosa Kenny Rogers. Y un temazo también, versionado en varias... Cada versión de este tema es un éxito. Ella cree en mí. Kenny, mira qué voz. Can be so long. It's good when I finally make it home all alone while she lays dreaming. I try to get undressed without the light. And quietly she says, how was your night? And I come to her and say it was all right. And I hold her tight. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday

60. Obviamente, por la Vox. Sí, señor. Brooke Benton. Sí, señor. Brooke Benton, un cantante estadounidense popular con el rock and roll, rhythm and blues y pop, a finales de los 50 y en principio de los 60, con más de 60 composiciones que las metió dentro de los primeros puestos del Billboard, que es la revista que mide el ranking de éxito de los temas. Y estar solamente en un puesto ya 40 significa un éxito. El tema de Brooke Benton, un temazo también muy, muy conocido por muchos de nosotros. Hotel Happiness. I'm checking out of Hotel Loneliness. All my lonely days, they're all through. I'm checking into Hotel Happiness. Because, darling, I found you. I left my teardrops in that old lonely room, left my broken heart back there too. Yeah. I won't be needing any hotel happiness. Oh, yeah. Because, darling, so glad I found you. I woke up telling Mr. Misery, here's your key, 'cause I'm checking out of hotel loneliness, and I won't be back. Yes, it's true. Yeah. I'm gone. So glad I found you. Club 60. Bien, un grupo de música pop escoceses, nada menos, cuya popularidad alcanzó su punto máximo allá por la década de los 70, por un periodo relativamente breve, porque siempre, como la agrupación siempre se... bueno, era una agrupación que tenía en realidad, era de que iba dirigida a los adolescentes de esa época, así que también eso va cambiando junto cuando la adolescencia también va cambiando de gusto. El grupo se llamaba Bay City Rollers, y de ellos un tema bien sesentoso de esa época que realmente tenía mucho, estaba mucho, era muy clásico el título. Bye Bye Baby. Wedding ring on my finger. She's got me, but I'm auspiciado por este programa, está auspiciado por Vixen Calcos. Sí, señor, te ofrece calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión 3D, llaveros, banner, lonas, impresas, gorras con publicidad, impresas y remeras también, chombas y remeras, camperas también, con el logo, el título, el texto que vos quieras y el dibujo que vos quieras en Vixen Calcos. Llamá al 11 35 56 40 57. Repito, 11 35 56 40 57. También podés entrar en Instagram en Vixen Calcos y ver toda la serie de algunos trabajos que han realizado para ver más o menos, tengas una idea de lo que hace esta gente. Te asesoran, te dan ideas, buscando siempre el menor costo posible de producción, que a veces no es gastar mucha plata, sino gastarla en el lugar adecuado. Ese es como patear una pelota. Patear fuerte la patea cualquiera, en dirección es otra cosa. Eso es lo que le dan a esta empresa. Así que Vixen Calcos, tenelo presente para tu publicidad, de tu negocio, de tu camioneta, auto, cartelito, en llaveritos, en tarjetas, en lo que vos quieras, Vixen Calcos está presente. Y con esto seguimos adelante, entonces seguimos con la música. ¿Qué viene ahora? Vaya a saber, Kilosa. Sí, señor. Un grupo cuyo líder es el hijo del famoso Jerry Lewis, aquel cómico que estaba junto con Dean Martin hace muchos años atrás, que han hecho las películas que realmente Dean Martin era el galán y por supuesto Jerry Lewis era el torpe, el cómico que hacía todas las cosas, pero que formaron un dúo espectacular y han tenido un éxito impresionante. Y Gary Lewis siguió a papá con la música y formó el grupo de Playboys y no grabaron nunca muchos temas, pero fue un clásico de Estados Unidos, tenía un éxito, era un referente de la juventud de esos años 60 y 70. Es uno de los temas muy lindo, Todos aman al payaso, que es lo que vamos a escuchar. Club 60. Bueno, vamos a escuchar a uno

existe. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Club 60. Muy bien, señora. Entonces, por supuesto, si el Club de Fans pide un tema, se lo vamos a brindar el próximo martes, Enrique Poveri, o en alguno de los temas que son un éxito. Tiene que llenar, por supuesto, un formulario, abonar una suma de dólares, que por supuesto es el importe que le puede costar, pero no, un chiste malo. Bueno, sí, con mucho gusto, el próximo martes, Ricky Poveri. Sí, sí, es un grupo italiano muy, muy, muy, muy conocido en su momento. Han hecho han tenido un gran éxito. Con mucho gusto, el próximo martes va a haber un tema de Ricky Poveri, por lo menos uno. Bueno, un cordial saludo y gracias por llamar. Seguimos entonces con el primo Forever Gusto, es el primo mío este. Así que sí, primo por parte de mi viejo. Un cantante italiano, napoletano, que tuvo su época de apogeo allá por las décadas de los 60 y 70, con muchos varios éxitos también en Latinoamérica, sobre todo en Brasil, donde actuó durante mucho tiempo. Compuso temas para 24 películas nada más el Tano, Freddy. Así que y actuó en por lo menos en 20 películas también, así que era bastante prolífico en cuanto a su desarrollo artístico. De él vamos a escuchar uno de los temas también que en su momento también fueron éxito, que es muy lindo porque habla de las primeras experiencias. El tema es "Y tu giorni verde mela", tus días de manzana, de la verde manzana, quiere decir esa adolescencia inconstante, ¿no? Sus primeras experiencias. Eso es lo que nos canta Fred Bongusto. Ya don Damián lo pone al aire. Progetti che ti incantano e nei pensieri si vedrà che scherzi fa la verdetà. Confonderai senza perplessità l'amore e il nuovo far che forse non ti sta. La fiaccola sei di giovani eroi in cerca di dei. I giorni verde mila son tuoi. Ragazza, vivi adesso che puoi. Capirai tra amore e libertà se c'è posto per lui. La fiaccola sei di giovani eroi in cerca di dei. I giorni verde mela son qui davanti a te. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Escucha qué temazo, quién no lo escuchó, quién no lo bailó, sí señor. Eric Burdon y The Animals esa banda británica que formada allá pues justamente por el vocalista y líder Eric Burdon. El quinteto adquirió fama en los 60 justamente con el tema que vamos a pasar, La Casa del Sol Naciente. Vamos a disfrutar La Casa del Sol Naciente, Eric Burdon y The Animals. La Casa del Sol Naciente, qué temazo. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, Tony Christie, el su verdadero nombre Anthony Fitzgerald, músico, cantante y actor inglés. Y su actividad arrancó allá por 1962-65 hasta la actualidad, en 1971, creo, por ahí, 72. Tuvo tres éxitos. El más importante fue Río Amarillo, que justamente en Yellow River, que es el que vamos a escuchar. Bueno, recibió un disco de oro, así que se imagina que para recibir un disco de oro vendió el millón de discos, creo que son. No sé si son 100.000 o un millón de placas. Hablo de Europa, ¿no? Bien, Vamos, poca charla y mucha música. Tony Cristi, Río Amarillo, aquí en la 102.9. Vox. Club 60. Ah, bueno, ahora para mí esto es lo máximo de una de las bandas musicales que más me gustan. Yo soy un fanático de este grupo que realmente tiene una música y una excelencia realmente espectacular, para mi gusto. El grupo Yellowstone and Boys es una banda musical formada ya en Inglaterra, ya por 1965. Sus principales éxitos fueron Filósofo y La Abuela Dice, pero cada tema de ellos es un tema hermoso. Tal es así que el que vamos a escuchar ahora, el título tiene, es uno de los más cortitos, Stay. Pero, y bueno, Yellowstone and Boys lo hacen. Un hermoso tema. Disfrútenlo, amigos. www.fmradiobox.com. Sí, señor. Grupo, un grupo musical, Nueva York. formado en los 60 también, lanzaron un simple, largaron a tres simples y otros dos en eso, en realidad fue tres éxitos, nada más en su vida. Después tuvieron una larga trayectoria, unos 10, 12 años, pero esos tres fueron los que marcaron, digamos, la entrada al éxito. Uno lo largaron dos en 1960 y el resto, el otro en 1969, cuando después vieron que la cosa no pasaba nada, Kimbis se disolvió. Kimbis, y en este momento, con uno de los éxitos justamente de este grupo, que es entonces Stockholm Blue. Stockholm Blue. You see me running to your door. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Seguimos en la música de Club 60, sí señor. Club 60 aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Puedes comunicarte con nosotros al 11-6400-7047. Déjanos un mensaje si querés, qué te parece el programa, si querés algún tema, ritmo o intérprete, lo pedís y el martes siguiente lo pasamos. Con mucho gusto. Uno de los grandes cantantes, de los grandes compositores, actores, es un tipo súper completo, nada menos. Estoy hablando del señor productor musical también, con más de 40 temas, también dentro de los primeros rankings de la Billboard, así que no es moco de pavo, con más de 100 millones de discos vendidos. Creo que estábamos hablando de discos, estábamos hablando con Damián del tema justamente de los discos de oro, cuántos discos se necesitaban, cuántas placas vender para obtener tanto el disco de oro de platino. Y claro que todo depende del país, de la promoción y de cómo llega esa música a cada uno de los lugares. Pero todos tienen establecido un tope o una meta para llegar a cubrir cualquiera de esos dos grandes premios. Es un reconocimiento al éxito de ese disco. Bien, Neil Diamond tiene más de 40, unos temas preciosos. Uno de ellos también, que es representativo, es este también que lo vamos a escuchar ahora. Longfellow's Serenade, y Neil Diamond es el que lo ejecuta, en el buen sentido de la palabra. I'd made, but she was a lady as deep as the river. Through the night we stayed, and in my way I loved her as none before. Loved her with words and more, but she was lonely, and I was lonely. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Sí, señor, una voz española internacional, Nino Bravo y Las Puertas del Amor. Qué voz, por Dios, inolvidable, ¿eh? Hay una casa sola sin luz donde yo logré ocultarme y así poder mi tristeza llorar de un aire cruel infame. Algunas horas allí pensando, pero nada conseguí. De pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí. Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando. Y sin dudas desperté, recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad, donde yo llegué a encontrarme. Salté de la cama, bajé al bar, tú te hallabas junto a mí. Yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre. Hoy siento dentro de mí el amor. Junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte. Mis sueños son ya. Obviamente, por la Vox. Un gran éxito musical de todos los tiempos y nada menos con el gran trompetista, músico, como lo fue Don Louis Armstrong, y un clásico. Hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can't tell, darling. You still growing strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas. Find an empty lap, fellas. Thank you. sway, but the band is playing one of our old favorite songs from way back when. So, golly gee, fellas, have a little faith in me, fellas. Darling, never go away, promise, never go away. Darling, never go away again. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Grupo Berlín, una banda estadounidense del estilo así californiano, un pop, formada justamente en California ya por 1970 y pico, 77, liderada por la cantante, justamente la que estamos escuchando, Terry Nunn. Realmente pintaba muy bien, un grupo que la verdad sonaba muy bien, pero como siempre la inestabilidad en los músicos siempre es una marca registrada ya. El cambio constante de integrantes ha hecho que perdiera ese valor que tenía musical ese grupo, y al final terminaron disolviéndose. Habían hecho un long play que se titulaba Cuenta 3 y Reza, y no fue realmente, no lo compró ni la tía. Así que, y bueno, por supuesto, pero fue una lástima, haber tal fracaso, se disolvieron, cada cual jugó el Don Pirulero. Una lástima, pero pintaba muy bien como orquesta. Lo escuchamos a Berlín. Me olvidé de darle Take My Breath Away. www.fmradiobox.com. Muy bien, un tema que fue realmente un gran éxito en Europa y también aquí en Latinoamérica tuvo su buena repercusión. Manfred Mann es un cantante y actor alemán que realmente no continuó ese éxito obtenido en ese tema, a pesar de ese tema. es lo que sucede en muchos casos. Muchos cantantes, muchos intérpretes, muchos compositores tienen un éxito increíble con un tema y después se pierden en, no logran obtener nada parecido. Algo así similar vivió justamente Del Shannon cuando fue con su tema Fugitiva. Fue un temazo que en todo el mundo fue un exitazo. Nunca más, con todo lo que él compuso y mucho canción, nunca logró llegar ni por asomo al éxito de ese tema, ¿no? Es el gran, son exitosos de un solo tema. Pero lo escuchamos porque realmente vale la pena. Manfred Mann y Queen el Esquimal, ¿eh? Everybody's gonna jump for joy. Come on without, come on within. You will not see nothing like the mighty Quinn. I like to go just like the rest. I like my sugar sweet, but jumping queues and making haste just ain't my cup of meat. Feeding pigeons on a limb, but when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Let me do what I wanna do. I can't decide them all. Just tell me where to put 'em, and I'll tell you who to call. Nobody can get no sleep with someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna wanna doze. Come on without. Club 60, obviamente, por la Vox. Muy bien, un grupo, un quinteto sueco, casi diríamos que tiene de pocos años de formación este grupo, aunque parezca increíble, pero se dedican a recuperar todo el clásico estilo del rock and roll y del estilo doo-wop de los fines de los 50 y principios de los 60. Pero es un hace pocos años formado, Titi Grace, y bueno, de los principios de los 60 ha hecho muchos temas y su actividad acá en Sudamérica no es muy conocida. Son esos discos que uno consigue de otros lugares, de otros lejanos lugares, pero que tiene, me gusta porque ellos cultivan todo ese estilo que realmente y lo hacen muy bien. Vamos, una prueba de ellos, los que vamos a escuchar ahora. Titi Grace es el grupo y se llama Dance Little Girl. When they sway and when they play the cha-cha and the body hop, but I will always keep them praying. Want to dance the shade and the world to the sea. With my hope to tie, we will dance all night, cause we're gonna have a party. Dance to the rhythm, dance, rock, rock, dance to the rhythm of the moonlight. dance, wop, wop, dance to the rhythm of the moonlight. Dance, little girl, baby, dance, wop, wop, dance, little girl, dance, dance. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Humble Pie, fue un grupo británico de hard rock y uno de los primeros supergrupos del rock inglés, el cual incluía a tipos del estilo de la categoría. Steve Marriott, que venía de Small Face, el grupo Small Face. Peter Frampton, también uno gran conocido. Grace Ridley y de Spooky Death. Así que son capos en... Bueno, se juntaron en 1969 y están hasta el presente. Siguen tocando Humble Pie y un tema muy lindo. Ahora ya les digo cómo se titula. Natural Born Boogie. Muy bien, todos sabemos que una manera de llegar al público en general es a través de la visión y el tacto. La visión es la figura, el color, el tema, el motivo, y el tacto es el palpar una cosa material en sus manos. Cuando decimos esto en publicidad, Vixen Calcos te ofrece toda esa posibilidad a través de las calcomanías, de los stickers, de los esmerilados, del ploteo en general, impresión 3D, llaveros, banners, lonas impresas. También podés tener tu gorra o tu remera con la publicidad que vos quieras. Todo eso que impacta por el color, también palpás un llavero, palpás alguna cosa que te pueda ser de utilidad, que vos lo palpes y esté presente con vos permanentemente, una marca, una dirección o un teléfono de un servicio. Entonces, para eso, Vixen Calcos te ofrece todas las calcomanías, stickers, ploteo, bueno, lo que estábamos hablando. Podés llamar, consultar y hacerte asesorar también para que sea lo más efectivo posible. Está realizado por gente que conoce bastante del tema publicitario y la llegada al público. Podés llamar al 11 35 56 40 57. Vixen Calcos es también Instagram, donde también podés ver algunos de los de muchos de los trabajos que realizan permanentemente. Ponen algunos como ejemplo. Te reitero el teléfono para que puedas consultar precios. Tu pregunta no molesta, todo lo contrario, te pueden asesorar al 11 35 56 47. Vixen Calco, no olvides, está para servir y para dar resultados. Bien, seguimos entonces, queridos amigos, con la música aquí en Club 60 a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. ¿Qué tenemos, don? Sí, señor, Oliver. ¿Cómo no? Oliver en su clásico Good Morning Starshine. Qué tema, ¿eh? Un clásico. Good morning, starshine. The earth says hello. You twinkle above us, twinkle below. Good morning, starshine. You lead us along, my love, and we as we sing our early morning song. Billy Cliff, Cliffy, Nibby, Nibby, Nibby, La, La, La, La, La. Saba, Simi, Saba, Jubi, Abba, Saba, Lee, Lee, Lo, Lo. Jubi, Jubi, Wala, Jubi, Abba, Saba, early morning singing song. Good morning, song. Good morning, sunshine. So happy to be, my love and me as we sing our early morning singing song. Biddy clip, clippy, nibby, nabby, nibby, la, la, la, la, la, la. Dabba, sibby, sabba, nibby, abba, nabba, be while I do be out. 60. Sí, señor, qué lindo sonido, qué lindo tema. Matías Bazar es un grupo musical italiano, genovés para más datos. Formado allá por 1975, es uno de los más célebres y muchas de sus canciones tiene un éxito tal como el que vamos a escuchar ahora, que ya estamos escuchando, pero tiene un montón de esos temas. Así que, entre otros, Vacaciones Romanas, Electros Mos. Ya, la verdad, son cinco integrantes del grupo que vienen de. Bueno, vienen del grupo Matías. Tiene un origen. Vamos a hacerlo con más tiempo porque es interesante esto, de dónde sale el título de este, el nombre de este grupo, ¿no? Matías Bazar y Solo Tú. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, nada menos que Eddie Cochran fue un músico estadounidense de rock and roll, considerado uno de los pioneros del género del rock, allá en 1950 y pico, 56, 58, hasta principios de 1960, donde, bueno, fallecido por un accidente vial. Cuentan los historiadores de este señor que hubo un admirador que lo siguió por las giras que hacía por todas sus giras. Lo seguía a todos lados cuando hizo la gira en Inglaterra, este hombre, Eddie Cochran, y lo siguió durante toda la gira. Un ilustre desconocido en ese momento, pero se trató, después se supo que era del señor George Harrison. Era un admirador incansable y permanente de Eddie Cochran como un gran rockero. Bien, escuchamos de eso, Summertime Blues. Every time I call my baby and try to get a date, my boss says,